Venga, hoy como los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Ahí estaba Rosa Rosario, control técnico. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 1084 del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite para todo el pinche planeta a través de internet de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También en directo en FM para Vitoria, Castilla, alrededores a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial. En un montonazo más de emisoras FM estatales, internacionales y otras plataformas online en diferido. Y a la carta vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Es un auténtico programazo hoy lleno de estrenos en exclusiva. Y bueno, esto también podría ser un estreno exclusiva de no ser porque es un tema muy, muy antiguo. Lo que pasa es que es inédito. Lo que escuchas y nos ayuda a arrancar este episodio de 1084 se llama Mujer de Corcho y es un tema de los mallorquines Cebo. La banda más longeva de rock de las Baleares, corrían los años 80, tres amigos unidos por la pasión del rock duro y el heavy metal de la época, decidieron montar una banda. Empezaron con algunas versiones, como muchos grupos, y con algunos temas propios. Uno de ellos, este Mujer de Corcho, un tema poco tocado en vivo y que pronto desapareció de su repertorio al mismo tiempo que las versiones, pero del cual quedó esta grabación inédita que procedía de Alquitrán, antigua banda del cantante, la cual la arreglaron un poco para adaptarla a su nuevo estilo. Una canción además que como siempre dedican a Tolo Gual, descansa en paz, el antiguo guitarra y voz y cofundador de los Cebo. Asalto Mata Rock.com. Unos Cebo que además nos acompañan en esta primera parte del programa con más temas de su repertorio, con esos nuevos sencillos publicados en el último trimestre del año pasado. Que me cuentan que el tema del cantante ya lo tiene solucionado y el del batería también casi a punto de tener un nuevo miembro que les ayude con las bases rítmicas de la banda. Lo he dicho, muchos contenidos, pero también conciertos que recomendarte. De estos conciertos te hemos hablado y volvemos a insistir. Roxa Rosae. Desastre y Barracuda, extremos y duros. Ni hacen metal extremo, duros son como el pedernal. Pero no le pongas metal extremo, sobre todo a los Desastre. Siempre habrá una historia que contar. Me acuerdo aquel concierto con los Ixen Alcoholista, que en la prueba de sonido salieron despavoridos los pobrecitos Desastre. El camino es mi hogar. Siento el poder. Esta vez no saldrán despavoridos porque tienen que tocar, y en la prueba de sonido tampoco saldrán despavoridos porque van a compartir escenario pues con una banda muy cercana a ellos como son Barracuda. También banda asociada a esta emisora y otra banda más, llamados De Cacharreta. Mi sangre fluye sobre dos ruedas. La cita este sábado 7 de febrero a partir de las 8 de la tarde en la sala Utopía de la cacereña localidad de Valdecín. No es rico ni pobre ni qué sé yo. 13 euros en taquilla, 10 euros la anticipada, ya sabes, con los usodichos céntimos eso de gastos de gestión. Este concierto ya te habíamos hablado el lunes o el martes, pero como tocan dos bandas asociadas, pues lo anunciamos dos veces. El otro día escuchábamos a los Barracuda, hoy escuchamos a los Desastres, que también tienen tema nuevo, primer sencillo tras la publicación de su último larga duración. Desde hace una semana está disponible para tus orejas en todas las plataformas habidas y por haber este tema titulado Jornaleros. Arrojados seis como basura, de todas partes y de todos lados, no habrá para vosotros sepultura. Habéis probado plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Otro concierto para que apuntes en tu agenda de marzo. Brenda, en marzo en Terrassa. Como febrero más corto, ya queda solamente un mes para este concierto, el siguiente concierto, primer concierto del año en realidad, para los catalanes Braindrag. Que como te dice Rosa Rosa, estarán en Terrassa el sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la noche en la sala Backstage. Siempre en un mini festival en el que acompañarán a Serapulse Project, Dark Temis y Joana Amaro. Ahí estarán los Braindrag compartiendo nuevamente en directo esos temas tan fantásticos de su último disco hasta la fecha, ese Colder Wind. Yo creo que sigo sin pronunciarlo bien, ¿eh? Mira que lo intento. Colder Wind, creo que es así. Precio en taquilla, 15 euritos, la anticipada 12. Por supuesto, tanto como para el anterior concierto que te hemos anunciado como para este, te dejamos en el artículo en el cual estará incluido en su versión podcast este episodio de 1084, Pequeño Ternasco. Ya sabes, los artículos disponibles a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, de las 9 de la noche hora Madrid, de lunes a jueves, en la web de saltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales. Ahí te dejaremos carteles de los conciertos y enlaces a esas ventas anticipadas que te sirven para ahorrarte unos euretes y te tomas alguna consumición más en la barra mientras estás haciendo el concierto. Lo dicho, Braindrag el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la noche en la sala Backstage de Terrassa. Ahí podrás disfrutar de temas como este corte número 5 de Colder Wind titulado Batek. We'll be right back. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Casi se me olvida cumplir con una de las tradiciones más chulas y que además ya llevará más de 100 programas, o sea que llevamos más de 200 personas a las que hemos dedicado especialmente cada uno de los episodios de este tu programa. Que por supuesto primeramente está dedicado a ti que nos estás escuchando ahora mismo. Pero que, como te digo, cada día aprovechamos para nombrar y dedicar cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco pues a dos de nuestros fans en redes sociales. Hoy hemos echado un vistazo al Instagram y este episodio 1084 va dedicado para Adriana Rojas y para Miguel Ángel Fernández de Gijón. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Siempre habrá una historia que contar. El camino es mi hogar. Siente el poder, mi sangre fluye sobre dos ruedas. El camino es mi hogar. Siente el poder. Lo venía anunciando desde el principio del programa. Hoy tenemos no uno ni dos, sino tres. Tres estrenos en exclusiva. Triple estreno en exclusiva. ¡Qué gozada, qué alegría, qué alboroto! Empezando por Roxa Rosae. El Rey Salitre. De quien vamos a estrenar uno de los nuevos sencillos, concretamente el corte número 4 de lo que va a ser, creo que mañana, aunque no lo tiene claro ni siquiera el propio Sebas, del Rey Salitre. Nunca nadie me podrá cambiar. Pero si no es mañana, será en breve el décimo álbum del rockero mallorquín, del Rey Salitre, un álbum que llevará por título Para que tú lo sepas y cuyos temas hemos ido estrenando aquí en exclusiva uno a uno. Lo mismo va a suceder con este corte número 4 titulado Un poco más. Me dejaste con ganas de más. Maldigo el haberte conocido. Ahora siento la necesidad como un adicto. Tienes fama de mujer fatal. Y aquella noche te pusiste a tiro. ¿Cómo negarte la verdad? No ves que quiero. Un poco más de tu veneno. Un poco más de tu veneno. Sé que me matarán, pero quiero un poco más. Dime si solo fue un desliz. Y justamente yo estaba en medio. ¿Te arrepientes o deseas más? Quiero saberlo. Podría decirte que ya lo olvidé. Le di carpetazo para siempre. ¿Cómo negarte la verdad? No ves que muero. Por un poco más. Un poco más de tu veneno. Un poco más. pierdo el tiempo, me desangro, me congelo, me retuerzo, cada vez más enfermo sin tu amor. Que empiezo a temblar, afilando mis colmillos. Mi último aliento será para ti, saltaré a tu cuello. Por un poco más, de tu veneno. Un poco más, de tu veneno. Sé mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda banda asociada que mañana estrena disco y segundo estreno en exclusiva en el día de hoy, Roxa Rosaez. ¡Han contado! No me da la vida para hacer estrenos en exclusiva hoy y no me da la vida es el título del que va a ser mañana, 6 de febrero, nuevo EP de los valencianos Al Contado. De quienes también hemos ido estrenando en exclusivas los sencillos que han ido adelantando a esa publicación de mañana mismo. Una colección de 6 temas, de los cuales hoy vamos a escuchar precisamente el que le va a dar título a esta nueva obra de la formación Che. Al Contado, No me da la vida, de No me da la vida. Su corte número 4. Un poco de sosiego, regalo un par de horas. lo que más me falta es sentir tu emoción. No digas que no quieres cantar ahora conmigo. Eso que intento, por mucho desear, no consigo llegar, no. Y engañar de nuevo el calendario, calmar la paciencia y con algo de magia, buscar más segundos para nosotros dos. Nunca alcanzo a ver mi destino, rezar para que nada pare mi camino. Y dar y dar y dar gracias, cuando encuentre mi sitio, mi estancia. Vivo contando las horas, para dar tiempo al tiempo, lo voy a lograr. Llegar a amar, currar, gritar. Pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Cuando el telón nos invita a cerrar la velada, ahora que lo real no se viste, ahora que la verdad ha robado las... Qué mar, chica, que vete a Rosa Rosa. Este Noches de Desvelo, segundo de los singles, adelanto a Bocanadas de Hiel, el que va a ser mañana mismo. Nuevo disco de Malverso. Tercera banda asociada que mañana publica nuevo trabajo, y también va a haber un tercer adelanto estreno en exclusiva, porque ya hemos estrenado los dos anteriores, este Noche de Desvelo, febrero del 37, y hoy estrenaremos uno más, pero te tienes que quedar a la entrevista a escucharla para saber cuál va a ser y disfrutarlo aquí en directo a live con todas y con todos nosotros. Ese Bocanadas de Hiel va a ser el segundo álbum de estudio para el quinteto de rock urbano de Sabadell, conformado por Tony a la voz, el maestro Ega a la guitarra, David a la batería, Sergio a la guitarra y Eugene al bajo. Y no solamente están de actualidad por ese segundo álbum de estudio, sino que también tienen señalado en el calendario el último día de este recién estrenado mes de febrero como concierto presentación de este nuevo trabajo. De todo ello vamos a hablar con su cantante, con Tony Alba, alma mater y voz en Malverso. Escuchamos un poco más este Noches de Desvelo y enseguida lo tenemos aquí en directo a live. O tal vez nos lleve la marea a la puerta de un mar. ¿Quién sabe si aquella carretera nos invite a volar? Solo somos voluntad. Pues mientras termina de sonar este Noches de Desvelo, saludamos ya pues a un auténtico campeón de los registros agudos como es Tony, cantante de Valverso. Tony, muy buenas. Muy buenas, Santi. ¿Qué pasa, amigo? Tony, rivalizando en esto de los registros agudos con las voces del power metal, ¿eh? Bueno, lo intentamos. Rivalizando y superando en muchos momentos, ¿eh? Porque, ojito, los registros que metes tú por ahí, que ya hemos escuchado el disco entero y yo, jodo. Bueno, es que yo creo que tengo ahí una mano porque que me aprieta por ahí abajo y me hace llegar ahí a esas cosas. Supongo que un poco está ahí el tema. Es la típica broma que hacemos aquí, con los del power metal, ¿eh? Aquí, mira, aquí le han vuelto a apretar las pelotillas. Sí, bueno, sí. Imagino que ilusionados, contentos, nerviosos. ¿Cómo está ahora mismo Valverso? Siento que mañana se publica por fin ya Bocanadas de Hiel. Sí, pues la verdad es que es eso, un poco cruce de sensaciones, ¿no? Nervios porque falta poquito, a tope de euforia, ¿no? También porque, bueno, porque ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Somos una banda humilde que intenta ir creciendo poco a poco, entonces... Pues bueno, pues grabar un disco cuesta mucho y la verdad es que estamos ahí pues a tope de que la gente escuche las canciones y a ver qué sensación tiene. Pero bueno, es el segundo, ahora te preguntaré más, espera, me voy a administrar las preguntas que si no se me arrebullan en el pensamiento y te las soltaría todas de golpe. Quiero decir que bueno, es la segunda vez con Valverso que publica el disco. El primero fue muy bien, ¿no? Intuyo que eso también fue lo que os animó a continuar. Sí, el primero fue muy bien y tuvo muy buena acogida. Lo que pasa que sí que es verdad que es un primer disco autogestionado y bueno, al final la autogestión, pues bueno, pues no llega quizá a los niveles a lo mejor de pues que todos pretendemos. Aquí pues en el segundo lo que hemos intentado un poquito es pues dar un saltito más, como más profesional. Uh-huh. Y entonces hemos grabado pues ya en un estudio un poquito más, pues más de los punteros de aquí de Cataluña. ¿En cuál habéis grabado, ya que estás? Hemos grabado en Wilson Studio de Sardañola del Vallès. Ajá. Con Chose. Chose, que es el, bueno, es guitarra de No Way Out. Y bueno, es un tío que saca unos discazos allí en el estudio que de la hostia. Me parece a mí, no sé si igual me equivoco, porque estoy tirando memoria, pero creo que los Crew también grabaron allí. Me suena por el nombre que has dicho, del Chose. Creo que Crew también. Bueno, han salido ahí, bueno, cada año salen ahí unos discos. Te lo digo porque los Crew son de Castellterçol, que es ahí en Barcelona. O sea, uh-huh. Te quiero decir que tampoco les pillan a muy lejos. Y es normal que también toda esa zona pues entre dentro de la zona de influencia, ¿no? ¿No? De ese estudio concreto, que aparte del buen trabajo, pues bueno, pues abarca también esas bandas más cercanas, entiendo. Sí. Bueno, al final en Cataluña hay 4 o 5 estudios que son prácticamente los que lo mueven todo y Chose, pues, es el que está ahí arriba, junto con, bueno, en Terrassa también hay un chico que también se está llevando un montón de discazos y, bueno, y alguno más que hay por ahí. La verdad es que teníamos muchas ganas de tenerte porque es que es cierto, o sea, es que Valverso ya entrasteis hace unos meses, ya sumasteis hace unos meses al proyecto Bandas Asociadas, pero bueno, como aquí lo que hacemos principalmente es respetar las estrategias y las maneras de funcionar de cada banda, pues hemos tenido que esperar hasta hoy para tenerte en el programa, y creo que la espera está mereciendo mucho la pena, porque la verdad que enhorabuena por el disco, nos ha encantado. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que lo único que intentamos, bueno, yo tengo ese pensamiento y siempre lo hablo con el maestro, ¿no? Que lo que intentamos es que cada canción que hacemos, pues intentar que sea un poquito mejor. Y ya está. Y eso es lo que esperemos que se vea plasmado ahí. hablando ahora contigo, ya me daba la sensación, pero me parece que la humildad es una de tus características principales, Tony. Bueno, yo no sé. No sé si soy humilde. Sí, yo creo lo que sí. Lo que sé es que le pongo ganas y que intento pues progresar un poquito cada día más. Es una característica que a mí me parece que dice mucho de las personas y dice mucho en este caso de ti. Así que también bien enhorabuena por ello. Vamos a hacer una cosa, porque es que, bueno, habíamos hablado Tony y yo fuera micro, oye, ¿qué puedo poner? Y me dijo, una canción de las no publicadas, una canción. Venga, pues así tenemos un estreno exclusiva. Y hoy, bueno, que digo que el resto de la banda al igual me pega un tirón de orejas ahora. No, pero para que no suceda eso, es que yo estaba... No les he informado para que de esta situación. Bueno, pues si lo están oyendo se van a dar cuenta enseguida de cómo funciona Pequeño Terrasco en este aspecto. Para que no te den un tirón de orejas demasiado grande, yo esta mañana de refilón en YouTube he visto que había programada una canción como próximo estreno de este Bocanadas de Hiel. Entonces he pensado, digo, pues vamos a poner esa. Vamos a poner esa, el corte número 5, que es Palabras. Mira, creo que era esa, ya te digo que ha sido de refilón. Igual me estoy equivocando. Bueno, no, creo que no es la que... Bueno, es que esta tarde han cambiado posiciones. Amigo, yo lo he visto 10 esta minutos mañana, antes de esta llamada ha habido un cambio de posiciones. Pero bueno, no sé, puedes poner la que consideres. Bueno, pues como tenemos esta preparada, es la que vamos a poner. Porque además también creo que representa mucho el título a los malversos. Palabras en vena, ¿no? Esa poesía en la sangre, ¿no? Pues sí, bueno, Palabras en vena es... Además, esta canción la canto con Sergi Aparici, que es un vocalista de metal también de aquí de la zona. Es el cantante de Sam Scars y ha colaborado en esta canción. Y parte de ella también, bueno, pues de la creación de esta canción la hicimos entre los dos, entre él y yo. Uh-huh. Así que, bueno, está súper bien que la hayas cogido. Desde aquí un saludo para Sergi, que la verdad es que está ayudando un montón a la banda. Y siempre que porque yo lo machaco bastante y le pido alguna ayuda que otra. También nos ha grabado el videoclip de Noches de Desvelo. Ajá. Y es un tío que bueno, que chapó. O sea, me quito el sombrero ante él porque, aparte que es un excelente cantante, nos está ayudando un montón. Pues bueno, nos acabamos de enterar también. Segunda colaboración que conocemos en este disco, en este Bocanadas de Hiel, porque en febrero del 37 ya había colaborado... no me acuerdo cómo Falta. Se llama. Eso, de La Desbandada. Falta de La Desbandada, sí. Y en este Palabras en Vena, que vamos a estrenar ahora mismo aquí en exclusiva en Pequeño Terrasco, la voz y también incluso la composición de Sergi Aparici. Palabras en Vena, la escuchamos, este corte número 5 de Bocanadas de Hiel, y ahora enseguida volvemos con Tony de Malverso. Con nuevo Pues aquí sigues, si estabas enganchado a la sintonía escuchando Pequeño Ternasco, y si te acabas de enganchar, pues que lo sepas. Pequeño Ternasco en riguroso directo en tu recto a través de internet para todo el pinche planeta por asaltomatarradiorock.com, la radio online de rock, para Vitoria-Gasteiz y alrededores en el 92.2 de la FM de tu dial, por Norte Radio, en diferido en un montonazo más de FMs estatales e internacionales y alguna que otra plataforma online o a la carta vía podcast. Muchas gracias por estar ahí compartiendo este ratito con nosotros, que estamos muy, muy, pero que muy contentos de haber tenido el privilegio de que Malverso, que es con quienes estamos compartiendo esta fucking master de hoy, con Tony concretamente, con su cantante, pues nos hayan dejado estrenar uno de los temas de lo que se os viene mañana, pedazo de disco Bocanadas de Hiel, que se presenta y se lanza en todas las plataformas digitales. No sé si también en formato físico, Tony. En formato físico lo vamos a tener preparado para el concierto. Para el concierto y de manera online también. Pero va a tardar un par de semanitas para poder pedirlo, quien lo quiera pedir. Y por la web y por las redes sociales. Ese concierto que va a ser precisamente pues en casa, ¿no? En vuestra casa, en Sabadell, en la calle, la Sala Balboa, ¿puede ser? Sala Balboa de Sabadell, correcto. Sala Balboa, el próximo 28 de febrero, que es sábado, hoy he visto bien el calendario. Sábado 28 de febrero, a partir de las... Sí, la apertura de puertas a las 8 menos cuarto, inicio de los conciertos puntuales e inicio a las 8 y cuarto de la tarde, donde estaréis acompañados, pues imagino que de una banda amiga como es A Destono. De los madrileños A Destono, que son nuestros hermanos y que yo les tengo un cariño muy especial, y que no me pareció una mejor manera de presentar el disco que llamándolos y pidiéndoles que nos acompañaran. Bueno, decir que el precio de taquilla será 14 euros, la anticipada serán 10. Deciros también que en el artículo en el cual va a estar incluido el podcast de este programa que estás escuchando ahora mismo en directo, de este episodio 1084 Pequeño Ternasco, encontraréis el cartel anunciador y también enlace a esa venta anticipada, por si queréis, no quedan aún unos cuantos días, pero por si acaso, si lo queréis ir reservando ya, pues ahí tendréis ese enlace que os llevará directamente a la página donde se vende, que es vuestra propia página además, ¿no? La página de Malverso. Sí, están en la página de Malverso, está el enlace, también en nuestras redes sociales, y bueno, al final la etiquetera es Ticket Androl Vaya todo el mundo, que es la presentación del disco, claro. Bueno, déjame que haga un pequeño inciso. Sí, por supuesto. Si alguien está pensando en ir al concierto, que saque ya la entrada, porque no es una sala muy grande y quedan pues como 18 entradas. Pues oye, éxito asegurado ya para el estreno del disco, ¿no? Fenomenal. Bueno, es una sala no muy grande, pero bueno, estaremos todos apretaditos y en familia, que es lo que importa, y a tope. Pues muy bien, lo dicho, 18 entradas quedan a la venta, así que en cuanto esté disponible el podcast a partir de hoy, el artículo a partir de hoy de las 9 de la noche, ya podéis entrar desde el artículo a ese enlace a la venta anticipada, y si no, directamente desde la página de Malverso y desde sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y demás. Y mañana, pues el gran día, ¿no? El lanzamiento en plataforma de streaming de Bocanadas de Hiel, que al final han sido 7 cortes, si no recuerdo mal. Sí, 7 canciones que son un poco pues la esencia de lo que es Malverso, ¿no? Pues 7 canciones que nos salen del corazón, canciones y letras que intentan escupir un poco encima de toda esta mierda con la que no estamos de acuerdo. Y bueno, canciones que tocan. Que hay mucha, o sea, que puedes escupir a cualquier lado que aciertas, ¿no? Y también hay canciones pues de más cercanía, o sea, no todo es protesta, pero bueno, hay diferente temática. Yo creo que el rock and roll ya no solo habla de alcohol, de drogas y de desamor, tiene que hablar un poquito más de todo, ¿no? De lo que nos afecta, que nos, claro. Rodea, nos afecta y de lo que nos molesta también. Claro que sí, es una vía de comunicación, yo, para mí la mejor, vamos. Yo no entiendo otra mejor que el rock para este tipo de cosas, como es expresar sentimientos y de cualquier tipo en realidad, ¿no? Los sentimientos que atañan a la persona, que porque el rock and roll no deja de ser cultura y un medio de expresión artístico. Esto que no se le olvide a nadie, que hay mucho empeño en que no se muestre el rock and roll así, sino como algo marginal y de gente que estamos del... Bueno, sí, de la olla estamos un poco, ¿no? ¿Tú, Tony, cómo estás de la azotea? Bueno, a ver, tenemos nuestro pequeño lado oscuro, pero ¿quién no lo tiene, no? Claro. Seguramente. ¿O quién no ha tenido una época un poquito loca en la vida? Pues da igual. Eso al final, es. Pues somos lo que somos, ¿no? Somos lo que somos y así lo expresamos, y con el rock como canal... Ya no solo de expresión, sino también de escape y que para la salud mental también, que está muy en boga en los últimos años, y menos mal, también sirve mucho, ¿eh? Pegas cuatro berridos buenos, te vas a un concierto, pegas unos bailes, unos pogos y eliminas muchas movidas cerebrales o mentales que no deberían estar ahí y que es una muy buena manera de sacarlas también. Totalmente. O sea, ir a un concierto para mí es una de las mejores opciones que tengo hoy en día de disfrutar de la vida. Y aparte, el rock and roll para mí también ha sido el poder escribir canciones. O sea, también me ha llevado a situaciones a nivel sentimental de una emoción extrema. O sea que lo tiene todo para que te remueva cositas. Claro que sí. Oye, no quería dejar yo de preguntar, es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque Valverso, que es un juego de palabras entre la primera persona de indicativo del verbo malversar y también de un verso malo, pero yo entiendo que el verso malo en vosotros no existe, por lo que he escuchado hasta ahora. Así que cuéntanos un poco más tú del nombre. Bueno, pues eso. Pues lo que quería un poquito es transmitir una metáfora en el sentido de que pues eso, de que escribimos mal, de que lo hacemos mal y ojalá que la gente pues no piense eso, la verdad, sobre todo porque me afecta bastante a mí. Entonces, al final, si la gente piensa que los versos son malos, pues... me sentiré un poco... Ya estaban avisados. Un poco dañado, pero bueno. Pero sí, también, lo puedes ver desde el punto de vista ese. A ver, te lo estamos diciendo con el título, ¿no? Con el nombre de la banda. O sea, que no te estábamos engañando. Bueno, pues mienten con todos sus dientes porque los versos son todos muy buenos. Por lo menos los de este segundo disco que nosotros ya hemos podido disfrutar. Y escuchar, y están currados y descubriréis muchas cosas y muchas emociones y sensaciones, como bien os está contando Tony. Bueno, mañana el gran día, mañana por fin Bocanadas de Hiel, al menos en plataformas de streaming, y en un par de semanitas, o más que nada, por no pillarnos los dedos, para el concierto del día 28, ya disponible también en formato físico, que entiendo que es en formato CD, ¿verdad? Sí, lo haremos en formato CD, una final. Hoy en día la verdad es que lo del formato lo hacemos, lo del físico lo hacemos en plan simbólico, no es porque se vendan muchos discos ni porque, pero bueno, al final hay gente que le gusta tener los discos y para nosotros también es importante, entonces haremos una tiradita pequeña y iremos viendo cómo va evolucionando el tema. Lo dicho, el sábado 28 de febrero, 18 entradas queda nada más para la Sala Balboa en Sabadell. El próximo sábado 28 de febrero a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, las 8 de la tarde, las 8 y cuarto como última llamada, porque a esa hora iniciará el concierto Valverso junto con la gente de Adestono. Tony, muchísimas gracias por haberos unido al proyecto Bandas Asociadas, muchísimas gracias por haberos atendido y muchísima suerte con este Bocanadas de Hiel. Bueno, muchísimas gracias a ti, Santi, por eso, por darnos cara a las bandas que intentamos y darnos voz a los que intentamos hacernos un huequecito, que somos muchos. Y nada, gracias a todos los oyentes y bueno, a ver qué os parece A ver, se abre el debate, a ver qué os parece el disco. Que mañana ya está disponible. Rosa, Rosa, nos vamos. Un abrazo, Tony, y yo me despido hasta mañana a las 2 en No hay tregua. No hay tregua, Radio Rock, a las 2 de la tarde, en Asalto Mata Radio Rock, con Roxa Rosae. Tony, muchísimas gracias nuevamente, y lo dicho, ahí estamos, de ahora en adelante, bien atentos a todas las novedades de Malverso. Gracias, Santi. Yo también me despido, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Malverso, esto es febrero del 37. Fue niño de la guerra. Nunca dejaré que quieran silenciar puta evidencia, la desbanda en nuestra conciencia.